Para organizar esto, siempre debe realizarse un screening cognitivo previo, que se trata de una evaluación del estado general de cada participante para poder armar los grupos de forma homogénea.